por ahí. Qué gusto hablar con ustedes. Ahí está. Saludos bueno, a toda la gente ahí. Extrañando las visitas, justamente, Marco, pero bueno, por lo pronto te podemos tener telefónicamente y para hablar de que se vienen actividades de Van Canciones de Invierno. Contanos un poquito. Es un título, para un ciclo, Extrañando la Visita, lo vamos a hacer. Ya vamos a armar el ciclo ese. Extrañando la Visita, bueno, de eso se trata un poco, viste, este ciclo, y estamos haciendo la fuerza enorme entre Pueblo Viejo, bueno, los Tinguiritas, el colectivo La Chochera, que es un nuevo colectivo de recreación muy, muy lindo, y animación, para justamente empezar ese ciclo, ¿no? Extrañando el encuentro, la visita, extrañando la visita para visitarnos, para encontrarnos presencialmente con todos los distanciamientos y recaudos del caso. Seguro. En Pueblo Viejo, en el Van Canciones de Invierno, que para los que no conocen es un ciclo de talleres artísticos recreativos para toda la familia y un espectáculo musical o escénico musical como cierre de cada una de las jornadas. Perfecto. Estamos hablando de vacaciones de invierno, estamos hablando de jueves y viernes de las dos semanas de vacaciones. Perfecto. De invierno, o sea, mañana, pasado mañana, y la siguiente semana, talleres y presentación en vivo, bueno, para disfrutar y visitarnos. Que Marco, hay que decirlo, que antes de lo que fue el escenario de la pandemia, eran jornadas terriblemente exitosas y que iban creciendo de una manera extraordinaria, y eso estaba buenísimo, porque aparte había manifestaciones de que los chicos la pasaban realmente muy bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que esto viene creciendo muy lindo, vino creciendo, como vos lo mencionás, muy, muy, muy, muy sólido, además de lindo, en cantidad de gente y en el espíritu de la gente que va a pasar una tarde linda, una tardecita al sol, de la siesta, digamos, y disfrutando y apropiándose un poquito de los espacios, los elementos que se proponen en los talleres, de la propuesta, y después, bueno, obviamente sirviendo de cierre esta cuestión del espectáculo, ¿no? Dedicado a los niños, a la familia, que le da como realmente un cierre a esa jornada y como que habla en otras direcciones de lo que la gente estuvo viviendo y disfrutando en los talleres. Es como que es muy mágico, le da mucho sentido, así que sí, la verdad que estamos contentos y agradecidos con la gente que está preguntando como loca. Perfecto. Qué bueno, entonces yo sí, la verdad que muy bien. Marco, van a manejar obviamente cupos para esto de cumplir con todos los protocolos. Esto va a tener un valor de 250, nada, hay que decirlo. Pero va a ser así, ¿no, Marcos? Sí, sí. El tema, porque en general los hemos planteado a la gorra, ¿viste? Pero en este caso no se puede plantear de ese modo porque hay un cupo necesario por el tema del distanciamiento. Seguro. La pandemia. Estamos hablando de 50 personas, intentando llegar a 60. Estamos justamente en este momento con todos los protocolos en los organismos respectivos para que esté todo autorizado, todo bien. Y es por eso es que esta edición, digamos, 2021 viene con un precio de 250, que es lo que garantiza que haya también 5 talleres simultáneos con un referente en cada uno de estos espacios. Entonces somos como un equipo más grande por esta situación. Y bueno, un poco por eso el valor. Pero también hay promociones, con cada 4 chicos que van, un adulto puede entrar gratis. Bien. O sea, 5 por 4, digamos, ¿no? Esta promo como para la familia, por ahí se aúne, qué sé yo, una mamá, un papá, un tío, tía, que va con los chicos y bueno, se le hace un poquito más liviano. No, seguro. Y bueno, también hay unos sorteos que vamos a hacer cada día ahí desde el Instagram de los Tinguiritas. La gente entra ahí en el Instagram y hay 2 entraditas sorteadas por jornada. Bien. Así que hay que entrar ahí y chusmear un poquito. Perfecto, ahí está buenísimo. Entonces vamos a estar recomendando eso. Marcos, y en tu rol exclusivamente de artista, ¿cómo te ha tocado atravesar este escenario de pandemia? Difícil, a vos te gusta el público y sabemos, y esto se ha visto frenado un poco. ¿Cómo estás viendo todo el escenario? No, la verdad que, mira, Pablo, sinceramente, nos ha tratado, a mí personalmente, digamos, ¿no? Me ha tratado bastante bien, en el sentido de que nos, el año pasado, que fue un poquito todo más duro, más cerrado, bueno, no dejamos de generar propuestas virtuales. De hecho, el año pasado hicimos un Bancanción de Invierno virtual. Recuerdo. Las Bancanzunciones de Invierno. Este, y estuvo muy lindo y la gente respondió en la medida de lo posible. Entendemos, para nosotros como grupo, se nos agotó un poquito el formato virtual, por eso este año lo que estamos apostando es distintos modos de volver a la presencialidad. Seguro. Con todos los cuidados, con todos los respetos y recaudos y diversidad de enfoques que hay en esto, pero sentimos que va por ahí. Y bueno, es un tiempo para un artista, digo, se le pone difícil en lo laboral, pero tenemos la suerte los artistas, lo que converso yo ahí cuando voy a la verdulería, al almacén a comprar, que yo con la gente que uno tiene de amigo, ¿viste? En esos lugares, este, que me dicen, che, ¿y vos cómo hiciste? No, la verdad, porque uno se, como artista también tenemos la creatividad muy a flor de piel, entonces uno está creando todo el tiempo, y a mí me sirvió en lo personal para meterme fuertemente a profundizar en creaciones, en prácticas, en un montón de cosas que uno a veces, bueno, por el andar de aquí para allá con la gira, con esto, respondiendo a la demanda, no te das del todo el tiempo. En cambio, bueno, estos dos años, que vienen siendo ya largos, fueron dos años regalados para meterse fuertemente para adentro en las prácticas instrumentísticas, de composición, de pensamiento, bueno, todo lo que hacemos, vos también, digamos, los que estamos como en esto de comunicar, de dar una idea, de cerrarlo, vos en tu caso, ustedes desde la radio y las notas, y nosotros por ahí en un formato de obra o de un arreglo, de una canción o de algo, viste, es importante a veces ese momento de parar la pelota y meterse para adentro, ¿no? Y ver qué es lo que uno quiere decir, necesita decir. Bueno, así que, ¿qué es eso? Así, la van llevando. Está bueno plantearlo así, aparte hay un posicionamiento optimista ante un escenario complejo, está bueno lo que decís, Marcos. Bueno, y esperemos que igual siga teniendo una apertura para muchos artistas que se le complicó la situación, pero bueno, está bueno el planteo. Marcos, entonces arranca este jueves ya Bancanciones de Invierno, obviamente los Tinguiritas presentes, ¿o no? Sí, nosotros abrimos el jueves, mañana, con el espectáculo La Zapatanga, junto a Francisco Travichet. El viernes va a estar desde Colón, Gervasio Cosifango, un cirquero, clown, músico, bueno, un artista completito que va a traer su espectáculo, un buñuelo de película, que es muy, muy lindo lo que hace él. Y los talleres son múltiples, como te decía, hay taller de artes plásticas y manualidad y construcción con elementos reciclados y de la naturaleza, hay taller de música, de juegos, canción, hay un espacio de contacuento, ahí hay un espacio de circo y taller así de movimiento, después van a haber algunos espacios así de juego más libre, soga, bueno, como siempre, hay más canciones, viste, la soga ahí presente, algunos dispositivos que la gente se pueda apropiar, y todo vamos a estar manejándonos en burbujas de hasta 10, 12 personas como mucho, que van a ir rotando por los talleres. O sea, este año no es tanto el circular libre por todas las propuestas, por lo lógico de los protocolos, pero vamos a hacer un formato de en la hora y media de taller que está planteando, que se está planteando, tres cambios de talleres, o sea, talleres como de media hora, distendidos, lindos, pero que a la media hora, tú, viste, te vas para otro lado, que también lo elegí, pero, bueno, un poquito así, nosotros sabemos que la gente es cómplice en todo esto, es la primera que pide y es la primera que se pone las pilas como para que se pueda hacer los cuatro días, que no nos suspendan y que Y que se genere demasiado peligro con el tema del COVID, que hay que tenerle todavía mucho respeto. Y así que bueno, esperemos que sí, que estén por ahí, que se den una vueltita ustedes también, y a la audiencia, por supuesto, que traten de venir, aunque sea alguno de los días, que no se lo pierdan, que lo pongamos en valor esto de apoyar este tipo de situaciones, que de vuelta un aprendizaje a volver a salir, a volver a animarse a encontrarse y bueno, nada, ¿no? No, no, seguro, está bueno el mensaje. Marcos, ha sido un placer como siempre tenerte en el programa, vamos a darnos una vuelta seguramente este jueves o viernes, te agradezco como siempre la predisposición con el programa, te mando un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto. Bueno, Pablo, nosotros también, saludo a Mariana y también agradecer, como te decía, el esfuerzo compartido que en este caso está haciendo Cultura de la Provincia, Cultura de la Ciudad de Concordia, están apoyando más fácilmente que otros años, así con el mismo ímpetu, decir, che, vamos con esto, vamos para adelante, vamos a apoyar, porque con la entrada sola no, obviamente no se cubre, así que queremos agradecerle a Cultura de la Provincia, Cultura de la Ciudad, a empresas como Casa Rubén, que se han puesto también la camiseta y auspician con sus cositas, y a alguna otra gente que está también en estos momentos apoyándonos, y bueno, ustedes también, los medios, miente, ¿no? Todos los medios, el boca a boca, ustedes, las radios, toda esa red de gente que tenemos en Concordia, que es valiosísima, así que bueno, gracias, gracias y gracias. Perfecto, Marcos. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Otro para vos. Chau, chau. Ahí está, qué linda charla. Un amigo del programa, un artista de Concordia, Marcos Gouda. Se viene entonces, van canciones de